Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los oyentes de Músicas del Mundo en Radio Nacional de Colombia, efectivamente, y aquí traemos los sones de la Transglobal World Music Chart, esa lista mensual de los mejores discos de inspiración popular de todo el planeta, confeccionada por la mente colectiva de 58 divulgadores situados en los 5 continentes. Y nos encanta que en esa selección de discos se encuentre esta artista dominicana, Xiomara Fortuna. A bailar el carabiné, como yo no hay quien baile carabiné, como yo no hay quien baile la punta en pie, como yo no hay quien baile carabiné, como yo no hay quien baile la punta en pie, como yo no hay quien baile carabiné, como yo no hay quien baile la punta en pie, como yo no hay quien baile carabiné, como yo no hay quien baile en la punta en pie, como yo no hay quien baile carabiné, como yo no hay quien baile en la punta en pie, como yo no hay quien baile carabiné, como yo no hay quien baile la punta en pie, como bailo fradique carabiné. Escuchamos a esta artista de larga e interesante trayectoria que viene de la República Dominicana, Xiomara Fortuna, ofreciéndonos en este último trabajo Son Verdad, un compendio de ritmos populares verdaderamente sabroso. Ella se ubica en la posición número 33 de esta lista del mes de marzo del 2019 de la Transglobal World Music Chart. Y vamos a seguir con sones danzables, pero muy diferentes, porque en este caso nos vamos hasta Polonia para escuchar a un artista, Janusz Prusinowski, y su grupo, la Janusz Prusinowski Compania. Mój Boże kochany, a czy cię nie ma w niebie? Czy te moje prośby, a nie dochodzą ciebie? Música popular de Polonia interpretada con este buen hacer de Janusz Prusinowski y sus compañeros de la Janusz Prusinowski Compania. Su disco Pośladach, en polaco, tras las huellas sería la traducción, ocupa el puesto número 21 de la Transglobal World Music Chart del mes de marzo del 2019. Y nos vamos a despedir con el número 1. En este caso son unos artistas, tres hermanos, un trío, oriundos de Nazaret. Tres artistas palestinos, Samir, Wissam y Adnan Jubran, es decir, el trío Jubran. Músicos árabes con una trayectoria también muy interesante, muy reconocidos internacionalmente, cuyo último disco, The Long March, La Larga Marcha, se coloca en el puesto número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de marzo del 2019. Y con su música nos despedimos. Reciban un saludo de Juan Antonio Vázquez y de Mundofonías desde Madrid, y nos volvemos a encontrar dentro de muy poco.